Bienvenido a la Argentina. ¡Aquí no se mata un criollo! ¡Fuego! Federico Lupp. ¡Aquí no se mata, aquí no se mata, aquí no se mata un criollo! ¡Ajá! ¡Un criollo! ¡Ajá! ¡Un criollo! ¡Un criollo! ¡Un criollo! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Fuego! Artista exclusivo de Un Paso Más Allá, Federico Lupp.